La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? 333, el programa de hoy de Oral y Público, que ya estamos comenzando en este momento para hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el último tiempo, por supuesto que parte esencial de este programa también lo ocupa lo que ha sido el secuestro, desaparición y ahora sabemos asesinato de Santiago Maldonado. Pero bueno, hoy mientras hacemos este programa en Uruguay está sesionando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y está justamente tomando el tema de Santiago Maldonado allí con también una manifestación por parte de un grupo de activistas, esencialmente de la Asamblea Pachamama del Uruguay, que están allí tomando el tema de Santiago. Hoy nos contaban por la mañana que en el Uruguay la noticia de la desaparición de Santiago rebotó muchísimo. Uno sabe que muchas veces por colonización mediática en Uruguay las cosas que suceden en Argentina se replican mucho, casi como si pasaran allí mismo. Pero bueno, en este caso además entró calondo en la sociedad uruguaya la cuestión de la desaparición de Santiago, porque es una sociedad como la nuestra que está muy cruzada por el tema. El otro día, en una de las entrevistas que dio para mostrarse como la figura de la cancha del día de las elecciones, Jaime Durán Barba dijo que hizo una mención importante, me parece, tomándola de quien viene, ¿no? De una de las personas más poderosas de la Argentina actual. Se refirió a la marcha del sábado convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y dijo que el tema de los desaparecidos es tan fuerte. En realidad nunca nombró la palabra desaparición, nunca, pero dijo el tema es tan fuerte que se hizo una manifestación que era ilegal, porque ciertamente por la ley electoral el sábado, en tanto veda, no se pueden hacer reuniones públicas, políticas, ¿no? Pero dijo Durán Barba, es tan fuerte el tema en la Argentina como no lo es en ningún otro lugar de Latinoamérica que no se podía prohibir esa manifestación. Me pareció que el mismo Durán Barba aceptara que la cuestión, sí, aún sin nombrarlo de manera implícita, que la cuestión de la desaparición forzada de personas en Argentina es un tema esencial para nuestra sociedad, cuando, sobre todo cuando es por razones políticas, no por razones de militancia política, porque está demostrado que cuando no es así, no importa demasiado que haya desapariciones forzadas. En tantas otras causas que hemos seguido aquí, no ha importado demasiado, no ha impactado tanto en la sociedad, no ha habido movilizaciones masivas, más que impulsadas por grupos de familiares y amigos, y en algunos casos ni siquiera se pudo eso, ¿no? Uno repasa el caso de Luciano Arruga, repasa el de Iván Torres, repasa el de Daniel Solano, que se está cumpliendo un nuevo aniversario en estos días, 4 años, ¿no? De la desaparición del trabajador golondrina allí también en la Patagonia, y sin embargo esas desapariciones no se han hecho carne en la sociedad. Uno podría entender que tiene que ver con que no han sido desapariciones forzadas por la militancia política de los pibes que han desaparecido, pero también este argumento se cae fácilmente cuando recordamos el caso de Luciano Arruga, perdón, el caso de Jorge Julio López, que sí fue desaparecido por su militancia política, por su testimonio en el juicio de La Plata por crímenes de lesa humanidad, y sin embargo la movilización, si bien ha sido masiva, siguen siendo masivas todos los años cuando se recuerda en septiembre la fecha exacta de la desaparición de López. Ciertamente es solo un sector de la población. Ni siquiera son todos los partidos y todos los organismos los que militan la causa de López, ¿no? Pero bueno, con Santiago se ha dado esta realidad saludable dentro de lo complejo de la situación de que las marchas hayan sido masivas. Uno supone que la que está citada una vez más de manera unitaria por organismos de derechos humanos, los cercanos al kirchnerismo, que se reúnen en la mesa de organismos, abuelas, madres, familiares, hijos, el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia han logrado consensuar junto al grupo de familiares y amigos de Santiago Maldonado, que creo que es la primera vez además que se autodenominan de esta manera, para sacar una escueta, un escueto documento, una convocatoria para la próxima semana, para el 1 de septiembre, el 1 de noviembre, cuando se cumplan 3 meses del secuestro y desaparición, y ahora sabemos muerte, pero no sabemos si la muerte ocurrió el 1, de Santiago Maldonado. Mañana, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y a través de La Retaguardia, mañana la familia ha convocado a una nueva conferencia de prensa. Siempre ha sido importante, digo, no son de convocar conferencia de prensa si no tienen nada para decir, aquella recomendación que Sergio le ha hecho a la prensa de si no tienen que decir pongan música, son los primeros en cumplirlo, ¿no? Cuando no tienen nada que anunciar no hablan si no tienen algo para comunicar. En general se ven forzados a salir a desmentir cosas. Nosotros intentamos acreditarnos, Amnistía Internacional es la que motoriza esta conferencia de prensa, nos respondieron que no había más lugar, nos parece ciertamente raro, obviamente dejamos a un lado a la familia de este reclamo al aire que estamos haciendo, pero nos suena raro, ¿no? Amnistía Internacional de alguna manera habrá hecho la selección, no creo que hayan sido por orden de llegada de los pedidos de acreditación los rechazos, en todo caso nosotros lo hicimos en tiempo y forma, bastante apresurados, porque la definición era al día de hoy, y nos respondieron con un mail que no había lugar para que lo podíamos seguir por Facebook. Bueno, nada, lamentable cosas de estas organizaciones que evidentemente hacen... bueno, lo veremos mañana, ¿no? Lo comprobaremos mañana, quizás me estoy apresurando, pero evidentemente hacen esta distinción entre medios grandes y medios chicos, como suele decirse, ¿no? Lo veremos mañana a ver quiénes están presentes allí en la conferencia de prensa, la vamos a seguir, obviamente no somos de los que abandonamos la lucha porque tengamos un pequeño rechazo más bien personal. Bueno, nos vamos a meter en un ratito en la causa que tiene que ver con la elevación a juicio para César Milani. Milani va a juicio oral y público por la causa del secuestro y las torturas contra Olivera padre, Olivera hijo y contra Cecilia Mata. Son las tres causas, no por la de Ledo todavía, pero la verdad es que es saludable de todos modos que esto suceda, y lo vamos a charlar seguramente con alguna de las abogadas de Alfredo Ramón Olivera, que es de las tres personas, tanto Olivera como Olivera hijo, como Cecilia Mata, sobrevivieron y han dado testimonio, y es importante sobre todo esta elevación a juicio oral por los tres casos, porque había habido, bueno, lo vamos a ver bien con la doctora Reynoso cuando charlemos con ella, con la abogada de Olivera, pero en el caso de Mata había habido una suerte de falta de mérito en el procesamiento por parte del juez, y ahora la fiscal ha pedido la elevación al juicio por estas tres causas, no solo contra Milani, sino también contra el ex juez catalán Bueno, nos metemos en un ratito con eso también. Y por supuesto habrá sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hoy estuvimos allí con Paulo Giacobbe. Esto es lo que hay para ofrecer. No es poco. Nos vamos para La Rioja. De paso aprovechamos para saludar a los compañeros y compañeras de Radio Voces de La Rioja que han sido nominados a los premios Estímulo de los alumnos de TEA y de Deportea. Y lo vamos a hacer, como te contaba hace un ratito, con una de las abogadas de Alfredo Ramón Olivera, porque la noticia es que, entre otros, César Milani va a ir a juicio oral, la fiscalía ha pedido esto. Viviana Reynoso está en línea para charlar con nosotros. Bienvenida a Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Soy Fernando Tevele. Viviana, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás vos? Muy bien por acá, por La Rioja. Un saludo también a toda tu audiencia. Te salió mejor a vos que a mí en La Rioja. Más natural. Lo mío es una Y y lo de ustedes es una R arrastrada. Así es. Bueno, finalmente Milani va a juicio, no va solo. ¿Por qué no nos contás por cuáles causas va y por Exacto. cuáles no? Bien. Sí, el día 24 de octubre el juez federal de esta provincia dictó el auto de elevación a juicio, como vos decías. Se eleva la causa donde se investiga la privación ilegal de la libertad y tormentos de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, cuyos imputados son César Milani, el ex juez federal Roberto Catalán y también Solano Alfredo Santa Croce, quien revistaba en las filas del ejército en la época de los hechos. Previo al dictado del auto de elevación a juicio, como ustedes saben, la fiscalía requirió la elevación. Pero hay una situación pendiente que tiene que ver con el hecho nominado 3, donde se investiga la privación ilegal de la libertad y los tormentos en contra de Verónica Ligia Mata. Ese tramo aún continúa siendo investigado, toda vez que el juez federal de La Rioja y posteriormente la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el auto de falta de mérito. Nosotros, si bien en nuestra querella no somos apoderadas de Verónica Mata, no obstante lo cual, haber participado del juicio, haber tenido acceso a todas las pruebas, nos permite decir que también se encuentra probada la privación ilegal de Verónica, los tormentos y la participación de César Milani en los mismos, ¿sí? Pero esto no va, existen pruebas que no fueron consideradas ni por el juez de la instancia, como tampoco por la Cámara de Casación, y consideramos que procede, después que se tomen algún otro tipo de medidas probatorias que va a sugerir, sin lugar a dudas, la Fiscalía, el procesamiento de Milani también por el hecho 3. Por ahora va, ahora va a juicio solo por las causas de los Olivera, no por la de Mata. Exacto. Bueno, el hecho 1 y 2 queda pendiente el hecho 3. Me corrijo porque yo en la presentación... Nosotros vamos a tener un pequeño, digamos, demora, porque el Tribunal de La Rioja no se encuentra integrado, solamente contamos con un miembro titular. Entonces, bueno, se va a producir las designaciones por parte de la Cámara de Casación Penal hasta que quede firme el tribunal. Posteriormente, como ustedes también ya conocen, se hará por parte del tribunal ya integrado la citación a juicio y en su momento la fecha del debate, ¿no? Esperamos que la misma tenga lugar en el año 2018. Para que se pueda seguir avanzando con esta causa. Otra de las cosas que es importante destacar que Milani continúa detenido en el hospital cárcel de Ezeiza. Uh-huh. Contanos cómo fue el hecho del secuestro y las torturas de los Olivera y qué pasó con Olivera padre. En el caso de Olivera padre, el día 12 de marzo de 1977, aproximadamente a las 4 de la mañana, irrumpe un operativo de fuerzas conjuntas, militares, policiales, comandadas por Milani, quien en ese momento revistaba como subteniente del Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja. Tiene lugar un allanamiento ilegal, violento. Estas fuerzas iban armadas, ingresaron, como te dije, violentamente, rompiendo vidrios de las ventanas en la casa, levantaron a toda la familia, las mujeres semivestidas, los pusieron a todos contra la pared, y les dijeron que lo llevaban, concretamente Milani es el que manifestó, que lo llevaban a Pedro Adán Olivera para averiguación de antecedentes. Uh-huh. El punto, por supuesto, sin exhibir ningún tipo de orden judicial a los fines de la detención y tampoco del allanamiento. Por eso está probado que estamos frente a un caso de allanamiento ilegal y de privación ilegal de la libertad, o como vos decís, de secuestro de Pedro Adán Olivera. Uh-huh. Pedro Adán Olivera fue trasladado, y esto está probado también a nivel documental, al Instituto de Rehabilitación Social, que ha quedado probado en la causa de Menéndez 1, que es una mega causa que se tramitó también acá en el Tribunal Oral Federal de La Rioja, que ha funcionado un centro clandestino de detención de personas en esa cárcel, que por un lado estaba el pabellón de los presos comunes y por otro lado el pabellón de todas estas personas que estaban, por supuesto, secuestradas, incomunicadas, que habían sido detenidas sin orden de juez, que tampoco estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, porque quedó probado que los decretos del Poder Ejecutivo fueron posteriores a los secuestros. Continuando, Pedro Adán Olivera fue alojado en una celda, fue torturado. Eso da cuenta el testimonio de Antonio Cano y de Miguel Godoy, que eran otros detenidos políticos que lo conocían a Pedro Adán Olivera, que tuvieron oportunidad de ver el estado en el que él mismo había quedado después de las torturas. Uh-huh. Estuvo 2 días allí alojado en el Instituto de Rehabilitación Social, a disposición del Área 314, concretamente era el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja. Claro. Eso da cuenta, la prueba documental concretamente, que es el cuaderno de ingresos y de egresos del Instituto de Rehabilitación Social, que obra como prueba en el expediente. Continuó Pedro Adán Olivera, a los 2 días, fue dejado tirado en el porche de su casa con un accidente cerebrovascular, con una hemiplejía izquierda. De esas lesiones jamás pudo recuperarse, hasta que se produjo con posterioridad su fallecimiento. Uh-huh. En el caso de Ramón Alfredo Olivera, fue detenido en su lugar de trabajo también por un comando conjunto. En el caso de Ramón Alfredo Olivera, fue comandada el operativo de secuestro por Alfredo Sorreno Santa Croce, que en ese momento se avistaba como sargento en las filas del ejército. Lo llevaron también al Instituto de Rehabilitación Social, por supuesto, sin orden de juez. El decreto del Poder Ejecutivo también se dictó con posterioridad, o sea, estamos en presencia de secuestros lisos y ya nos estaban incomunicados. Sí. Y recién, a los 15 días aproximadamente de que se produjo la detención de Alfredo, son llevados al Juzgado Federal de La Rioja, y recién en esta oportunidad se lo pone a disposición del juez. Y como lo viene narrando Alfredo también públicamente a los medios, y lo denunció en su momento ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos, y en la época de la dictadura genocida lo denunció ante el mismo juez catalán los tormentos de los que él había sido víctima. Uh-huh. Esto es importante destacar, que Alfredo Olivera hizo la denuncia de los tormentos en el año 1979. Uh-huh. Y en el año 1979 él ya sindicó a Milani como uno de los autores de los tormentos psicológicos de los que fue víctima en el Juzgado Federal de la Rioja. Uh-huh. Razón por la cual esta querella acusó a Milani como autor del delito de tormentos, a diferencia de la Fiscalía, quien lo hizo como partícipe necesario de los delitos de tormento. Ahí va. Si te puedo agregar algún otro detalle que te interese saber. Sí, el ex juez Roberto Catalán también formará parte de este juicio cuando se realice. ¿Es por qué? ¿Por esta denuncia que hizo Olivera en el 79 y que no fue atendida por Catalán? Por supuesto, no solo por la denuncia del 79, que Catalán la toma y se declara incompetente, la gira al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, sino porque Catalán estaba al tanto de todas las detenciones, digamos, que le dio un marco de supuesta legalidad a todas estas detenciones ilegales que él tenía pleno conocimiento, como así también de que en el Instituto de Rehabilitación Social los detenidos eran torturados y sometidos a salvajes vejámenes. Uh-huh. Catalán fue condenado ya, de todas maneras, en el juicio anterior ahí en La Rioja. Sí, Catalán fue ya condenado en la causa de Menéndez 1, y también se lo hizo como integrante de asociación ilícita. Por eso, en la causa de Olivera, como no se lo puede imputar dos veces por el mismo hecho de asociación ilícita, sube la causa como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad y de tormentos, tanto de Pedro Adán Olivera como de Ramón Alfredo Olivera. O sea, no es solo por la denuncia del 79, sino también porque era juez cuando ocurrieron los hechos y no hizo... Fundamentalmente, claro, porque era juez y porque tenía pleno conocimiento. Está probado en la causa de Menéndez 1, que también es prueba para la causa de Olivera, que Catalán asistía al Instituto de Rehabilitación Social y tenía pleno conocimiento de la situación en la que se encontraban los detenidos. Es más, existen innumerables testimonios de haberse referido a Catalán, de haber denunciado concretamente los tormentos que en aquel momento lo hacían como apremios ilegales. Y te digo, esto no es solo a nivel testimonial, existe el expediente que se tramitó en Consufa, que se pudo recuperar, donde no solo Alfredo Olivera, sino también Diana Quirós, Antonio Cano y otros compañeros denunciaron los apremios ilegales. Por supuesto, todos los imputados en esa época, entre los que se encontraba Milani, salieron sobreseídos. Uh-huh. Bien, y Santa Croce, con respecto a Milani, ¿cómo eran las jerarquías ahí? Bueno, Santa Croce era sargento en esa oportunidad, ¿sí? Sí. Santa Croce intervino en la detención de Alfredo Olivera en la municipalidad del departamento capital. y posteriormente Alfredo Olivera lo reconoce en el en un galpón donde fue torturado, porque Santa Croce le dice tocayo, y al llamarlo tocayo, Alfredo es Ramón Alfredo Olivera, uh-huh. y Santa Croce es Solano Alfredo Santa Croce. Allí le reconoce la voz, uh-huh. ¿sí? Él mismo le afirma tocayo, bueno, a vos te va a pasar tal cosa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si bien estaba vendado, Alfredo reconoce como integrante de las personas que lo estaban torturando, de la comitiva torturadora. Uh-huh. Nosotros siempre destacamos aquí el valor de todos los testigos, de todos los sobrevivientes, pero me parece que el caso de Olivera es muy puntual y merece también que lo destaquemos, porque lo que implicó la figura de César Milani al haber sido designado, al haber sido tantos años ayer nomás jefe de ejército, y que él haya sostenido esa denuncia políticamente incorrecta, me parece que merece ser destacado, ¿no? Por supuesto, y aparte fue bastante complicado lograr la imputación. La primera imputación de Milani la hace un fiscal ad hoc, que es un abogado de la matrícula, porque los fiscales de la Constitución imputaban a Menéndez, que era el comandante del tercer cuerpo de ejército del que dependía La Rioja, pero a Milani no lo imputaban. Entonces pasaron muchísimos años hasta que Milani recusó a todos los fiscales, por supuesto, en una maniobra claramente dilatoria, uh-huh. Hasta que se integró la lista de fiscales con abogados de la matrícula. Es allí que el doctor Luis Martínez produce el primer requerimiento de instrucción, que es una ampliación de requerimiento de instrucción, donde se plantea concretamente la participación de Milani, o sea, la imputación, en los hechos de la privación ilegal de la libertad y tormentos de Pedro Adán Olivera y de Ramón Alfredo Olivera. O sea que es muy valiosa la actuación de este colega de acá de La Rioja. Uh-huh. Vos decías que ahora la demora está en que se debe conformar el tribunal. ¿Es de suponer que se conforme con jueces de la provincia o, como ha sucedido en otros juicios en otras provincias? No se puede conformar con jueces de la provincia porque no tenemos. Ah. O sea, se está conformando con miembros de otros tribunales orales federales, tanto de Córdoba como de Tucumán. Estas designaciones las hace la Cámara de Casación Penal. En las causas, por lo general, estaban integrando con jueces de Córdoba, y en la mega causa, la última que tuvimos, la integración se produjo con jueces de Catamarca y de Tucumán. Así que, bueno, primero es necesario tener el tribunal para poder avanzar en la causa. Uh-huh. Bien, nunca me quedó del todo claro si estamos charlando con la doctora Viviana Reynoso, que es una de las abogadas querellantes representando a Alfredo Ramón Olivera en esta causa que va a llevar a Milani, Santa Croce y Catalán a juicio oral y público, ojalá que pronto, como mucho el año que viene. Nunca me quedó del todo claro si si tu hermana, que forma parte de la querella y que fue presidente de la delegación de AFCA en La Rioja. Fue delegada, claro. Si ella tuvo que dejar el cargo por criticar a Milani en su momento, ¿eso fue así o en realidad la hicieron renunciar por otra cosa? Mira, no es por criticar a Milani. Mi hermana forma parte de la querella, tanto la causa de Olivera como la causa de Ledo. Uh-huh. Es muy probable que el pedido de renuncia se haya debido a esa situación. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bueno, te agradecemos, Viviana. Ojalá que no entremos en maniobras dilatorias ahora. Los genocidas están teniendo en la justicia demasiado espacio para recurrir a este tipo de maniobras que hacen que los juicios se extiendan, como si no se hubieran extendido ya demasiado en el tiempo. El problema no, digamos, por supuesto, no son las maniobras dilatorias de los genocidas, sino es la política del gobierno actual de debilitamiento de la política de memoria, verdad y justicia. Claro. Y con el desmantelamiento de diversas áreas, la falta de cobertura de los tribunales, el Tribunal de La Rioja, hace ya 2 años que se han concursado los cargos y todavía no se hicieron las designaciones. Uh-huh. Esto, digamos, no es casual, sino que forma parte, ¿no es cierto?, de una política donde se tiende, sin lugar a dudas, a la impunidad biológica. No te sorprende que en el caso de Ledo, el imputado, que el principal imputado, que es el ex capitán Sanguinetti, se encuentra en libertad por uh-huh. el homicidio de Alberto Ledo. Claro. Sí, y tenemos otros casos, donde se descarga absolutamente todo el peso de la ley, como en el caso de los hostigamientos que está sufriendo Milagro Sala. Por un lado tenemos a los dirigentes sociales encarcelados y por otro lado tenemos a los genocidas que se pasean con nuestros hijos en la calle. Claro. Eso no forma parte de las maniobras dilatorias de los genocidas, sino uh-huh. de una política de Estado. Claro. ¿Sanguinetti vive dónde? ¿Vive allí en La Rioja? No. No. Sanguinetti lo trajeron de España. Debe estar en España. Lo que pasa es que se le vencieron los plazos de la prisión preventiva. Y la Cámara todavía está analizando las apelaciones. Claro. Con una demora que la verdad no tiene ningún tipo de justificativo. Uh-huh. Lo cual no ha ocurrido con la Cámara de Apelaciones de Córdoba, que la verdad tuvo bastante celeridad a la hora de expedirse en relación a las distintas apelaciones, porque Mileni ha venido planteando excepciones desde el primer día que compareció al juicio. O sea, no es solo la apelación del procesamiento, sino ha recurrido absolutamente todo. Ha planteado nulidades de cada acto procesal y las ha llevado a todas a la corte. Claro. O sea que esto se había convertido en una calecita hasta que el juez Piedrabuena decidió ahora en febrero del 2017 citar indagatoria y detenerlo. Pero desde el año 2013 venimos dando esta vuelta. Uh-huh. Viviana Reynoso, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Gracias por el horario público. Ustedes. Hemos charlado con una de las abogadas de Alfredo Ramón Olivera. No sé si se entendió, quiero aclararlo por las dudas, por si no quedó claro, la situación que vivió la hermana de Viviana Reynoso, María Elena, que también es parte de la querella como abogada y que era la delegada de la autoridad que tenía que aplicar la ley de servicio de comunicación audiovisual en La Rioja. En las provincias había delegaciones, ella era la delegada, estaba a cargo allí de esa tarea, y en un momento le pidieron la renuncia porque les resultó incompatible que fuera además la abogada en contra de quien en ese momento era el jefe de ejército. Digo, para que quede claro que no solo estuvo como jefe del ejército, sino que también se impidió desde el poder durante el gobierno anterior que Milani fuera siquiera procesado o llamado a declarar. Ni siquiera estamos hablando de la detención que ocurrió después, ¿no? Muy loco, muy loco. Y lo otro que quería aclarar es en realidad corregirme, porque en la previa de la nota yo me refería a Cecilia Mata, que es la hermana de Verónica Mata, la causa que se tramita aquí y que todavía no será elevada a juicio oral por falta de mérito contra Milani, tiene que ver con el secuestro de Verónica Mata. Cecilia es su hermana, es una activista de la Asamblea Riojana en contra de la minería, y por eso mi confusión. estirada la alfombra roja aquí en el estudio para que haga su ingreso don Víctor Melchor Basterra. ¿Cómo va, Basterra? ¿Qué tal, don Tevele, querido? Bien, ¿usted? A todos los compañeras y compañeros, los saludo. Quiero decirle que hubo muchas quejas por su ausencia en la última jornada cultural de amor y resistencia que hicimos aquí en la retaguardia, porque había mucha gente, bueno, se darán cuenta ustedes que Víctor no viene al estudio, digamos, sino que lo enlazamos y hay integrantes del equipo que no te conocen y te quieren conocer. Será la próxima, seguramente. Sí, sí, cuando me reponga un poco mejor de mi hueserío, les prometo que voy a estar. Bueno, dale, la próxima oficina. Además la tengo que cuidar a Marisa, que está con la pata al aire. Todavía. Sí, sí, sí. Vamos a hacer la gran horita la próxima y vamos a irlos a buscar para traerlos. Ah, bueno. Así contamos con la presencia de ambos tan importantes para nosotros. Te propongo, antes de sentarnos a charlar, empezar a escuchar algunos de los audios de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, del día de hoy, escuchar a Norita, ¿te parece? Bien, perfecto. Lo primero que dijo, la verdad es que no sé si están los audios que cortó Paulo, pero Nora anunció que la presidenta de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Marta Vázquez, no está bien de salud, está complicadita, Marta, así que nada, le mandamos un abrazo gigante para ella y para toda su familia. Lo primero que dijo Nora, hizo una especie de análisis de las elecciones del domingo, sobre las que quiero hablar contigo después. También se refirió a las amenazas, unas más, que recibió Pablo Pimentel, esta vez vía llamado telefónico, y a una noticia del día de hoy, que fueron procesadas 22 de las 30 personas que fueron detenidas, ¿te acordás? En la primera marcha que se hizo por lo de Santiago Maldonado, el 1 de septiembre, que aquí en la Ciudad de Buenos Aires hubo 30 detenidos, entre ellos dos compañeros nuestros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que ahora están procesados por el juez Martínez de Giorgi, que hoy les puso por la cabeza resistencia a la autoridad y no sé qué otra cosa. Tremendo, tremendo, ¿no? Está filmado el momento en el que por lo menos a nuestros compañeros los detienen. Cero resistencia a la autoridad, ni lo que estaban haciendo, en todo caso, que quizás sea objetable, ¿no? Era filmar la represión. Ese es el mayor problema. Bueno, la escuchamos a Nora, que es lo importante. Nos acaban de decir que procesaron a los 30 compañeros y compañeras que los llevaron después de la marcha del 1 de septiembre, que estaban ahí en espera de ver qué pasaba, pero bueno, los procesaron y así que sigue la lucha, sigue la calle, seguimos reclamando. Bueno, después que mañana hay una marcha por un chico que mató a la policía la semana pasada en la estación Constitución, seguimos con el gatillo fácil, otra madre más, otro padre sumado a esta lucha de todos nosotros. Así que lo mismo, y vemos cómo las medidas después de las elecciones de a poco las van llevando adelante y tenemos que seguir en la calle, no hay otra, tenemos que seguir en la calle y tenemos que seguir peleando. Y también, bueno, vamos a ver qué respuestas hay de la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está sesionando en Montevideo. Pruebas se llevaron de todas clases, también se llevaron documentos donde están perseguidos, amenazados, pero de muerte, nuestros compañeros defensores de derechos humanos. Acá está Pablo, que puede contar un poco la amenaza que recibió. O sea, está el gobierno contra todos. Acá no hay nada que hacerle. Ganaron, sí, para cambiar todo el caminar que hicimos, los logros que tuvimos. Ganaron para cambiar los logros que tuvimos, dijo Nora sobre las elecciones del domingo. ¿Algún análisis tuyo? ¿Esperabas lo que sucedió? ¿Esperabas más, menos? Bueno, yo dije en algún momento que era un gobierno de ultraderecha. Sí, ya lo tenemos patentado eso. y evidentemente la gradualidad que están haciendo justamente es esa, ir cercenando paulatinamente todos los derechos conquistados. Esa es una realidad incontrovertible que se va a desarrollar a lo largo del tiempo y yo adelanto que el 2018 va a ser directamente para tener la piel de gallina. es una necesidad justamente la de poder tener algún tipo de herramienta. Yo por eso levanto tanto el papel de la retaguardia y de todos los medios alternativos, porque el ametrallamiento que hay en los medios oficiales, los medios los grandes medios, y están en todas las casas, en todos los negocios, en todas partes, ahí está presente TN o el 13, y ahora compraron C5N, así que bueno, prácticamente no va a quedar ningún medio que pueda dar una voz disonante con el gobierno, ¿no? Uh-huh. Y además paulatinamente va a ir endureciéndose el tema por el tema de los trabajadores, con las nuevas medidas que se van a tomar, similares a las que van a llevar adelante en Brasil. Así que va a ser un año de lucha muy fuertes, y lamentablemente lo que va a quedar va a ser una deuda externa tan terrible o más terrible que la de la dictadura cívico-militar. Uh-huh. Y ahí vamos a tener un problema con lo mediático también cuando terminen de comprar todos los medios. Estemos atentos a la semana que viene, que puede haber novedades también con Página 12. Hay un conflicto sostenido en el tiempo de los últimos meses. Los trabajadores y trabajadoras de Página 12 están laburando en condiciones indignas, sin cobrar los sueldos, sin aumentos, con paritarias usurarias, y bueno, y habrá que ver qué pasa, porque también el gobierno está presionando a Víctor Santamaría, que es el dueño de Página 12 a través de la Fundación Octubre, uno de los dueños de Página 12 y de la M750, ¿no? No vaya a ser cosa que le hagan la gran Haddad. Esto es lo que el gobierno anterior le hizo a Daniel Haddad, de presionarlo y de alguna manera obligarlo a vender. No sabemos cómo lo presionaron, no sé si alguna vez lo sabremos, pero lo obligaron a vender Radio 10 cuando Haddad no quería, ¿no? Me parece que la mecánica que está utilizando el gobierno con Santamaría va en el mismo sentido. Estemos atentos a la semana que viene. Vos dijiste lo del gobierno de ultraderecha, yo estoy anticipando que algo va a pasar con Página 12 o algo puede llegar a pasar con Página 12 la semana que viene. Y en cuanto a los medios nuestros, sobre todo a los que transmiten a través de aire, no es nuestro caso que salimos a través de, si bien salimos a través de muchas radios de aire, La Retaguardia es un medio online, por lo tanto no está contenido en la ley de medios. Digamos, el problema mayor que tenemos es que a los medios comerciales van y los compran o los ahogan con la publicidad. A los medios nuestros, mañana, si quieren, no les va a ser fácil, ¿no? Pero pueden intentar cerrarlos porque estamos en una condición de ilegalidad que no fue resuelta durante el gobierno anterior. Vamos a seguir escuchando a Nora Cortiñas. Ella recién hacía referencia a la sesión de estos días de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy está, ahora mismo está tratando en Uruguay la causa de Santiago Maldonado. Pero escucha esto, Víctor, te va a interesar. Ahora les voy a contar una anécdota positiva, porque vieron que nosotros tenemos eso, le damos una mala y le damos una buena. En la Comisión Interamericana, ahora la reunión, la primera reunión, se aparecieron, bueno, desde cada organismo y de cada país, fueron abogados, integrantes de derechos humanos, y se apersonaron un grupo de abogados de los represores, que querían tener voz ahí, querían ser escuchados. Ahí se levantó una polvareda de madre y señor mío. Ahí se pararon todos y los echaron a la mierda. Ay, perdón. Bueno, a la mierda. Sí, no, ese está escondido. No, ese no tiene ni huevos para dar la cara. perdón, chicos. Hoy estoy desbocada hoy. ¡Ay! Me graban en la radio. Después lo pasan en la radio. Bueno, la cuestión es que se tuvieron que ir. Entonces, quiere decir que el juntarse, el hacer fuerza, el dejar las diferencias cuando es necesario, hay que dejarlas, las diferencias, porque a veces las diferencias son mínimas en comparación con esta bestialidad que querían ellos. Mandaron a sus abogados a la CID, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que le faltaba a los ñatos. Y era previsible también, ¿no? Porque ahora están llenando todos los lugares donde se puedan estar. Y ahí se supone que ellos tienen derechos, se supone, según la interpretación de ellos, por lo tanto tienen derecho a ser escuchados, según ellos. Por supuesto, me pareció sumamente grato lo que contaban ahorita, y en su lenguaje. Sí, totalmente, totalmente. Ahora lo vamos a escuchar hablando de la próxima reunión que va a tener aquí en la Argentina la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Nora tira un dato ahí que es para prestarle atención. ¿A qué viene la OMC a la Argentina? Luchamos contra una política económica de hambre que está para proteger cada día más a los ricos y cada vez la desprotección a los pobres. Hoy, a raíz de todo esto que digo que estamos luchando, va a haber una carpa dentro de poquito rato en el obelisco, que es de solidaridad alimentaria, que es para denunciar también todas las políticas económicas de destrucción que tenemos, pero también para alertar que en el mes de diciembre viene la Organización Mundial de Comercio. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Ellos vienen para implementar otra vez el ALCA, con otro nombre, con otra denominación, ¿no? Pero nuevamente, después que luchamos tanto para tirarla abajo, no sé si ustedes se acordarán que la ALCA, al carajo, que le hicieron con varios presidentes de América Latina, cuando tuvimos una primavera de la política, ¿no es cierto? Teníamos presidentes que querían mejorar el mundo y terminar con el neoliberalismo. Bueno, algún tiempito parecía que ya relucía la patria sin hambre, sin desocupación, pero después se fue perdiendo. Vienen a instalar el ALCA con otro nombre, dice Nora Cortiñas, en alusión a aquel acuerdo de libre comercio que Bush, hijo, intentó en la cumbre iberoamericana del 2005 instalar en Mar del Plata, y que hubo una contracumbre en el estadio de fútbol de allí, de Mar del Plata, en el que habló Chávez y estuvo Evo Morales también, ¿no? Bueno, estuve presente yo. Estuviste ahí en la cancha de Mar del Plata. En el estadio, sí. En el estadio. Un acto inolvidable ese, ¿no? Extraordinario. Pues. Mientras reprimían, hubo una fuerte represión en aquella jornada, en las afueras, digamos, de donde se estaba reuniendo la cumbre, en la que al final el ALCA fue rechazado por iniciativa básicamente de los gobiernos de Venezuela, de Brasil y Argentina, ¿no? Que se opusieron a que así fuera. Absolutamente, sí. Fue un hecho histórico ese, la firmeza de los gobiernos soberanistas, digamos, que trataron por todos los medios, y lo lograron por lo menos durante casi 10 años, de alejarse del Fondo Monetario Internacional y de toda su influencia, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente hubo países en el norte que adhirieron al ALCA, pero en general los bloques del sur quedaron intactos de la influencia nefasta de esos acuerdos, ¿no? Claro, claro, que eran acuerdos de libre comercio, de libre tránsito de mercancías, pero no de personas, ¿no? A eso apunta el poder, a que la gente no pueda trasladarse libremente a los países en los que pueda haber una mejora económica o posibilidad de trabajo, perdón, pero que las mercancías sí circulen con total libertad. Nos vamos a otro audio de Nora Cortiñas. Aquí está lo que yo anticipaba, ¿no? Que habló de la salud de Marta Vázquez y también recordó a algunos de los desaparecidos de gobiernos constitucionales y volvió a pedir por Milagro Sala. Decirles que también con mucha tristeza quiero decir que está muy enferma Marta Vázquez, nuestra presidenta. Y bueno, tiene agotadas sus fuerzas, ha luchado desde el mismo día que se llevaron a su hija y a su yerno, no ha parado nunca. Marta fue una de las que gestoras, que junto con otras, otros organismos y otra gente, y encabezado por el Matarolo, que falleció ya hace un tiempo, fueron los que lograron la convención que condena el crimen de la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad. Seguimos diciendo que es el crimen de crímenes y que sucedieron también algunas desapariciones durante los últimos años de gobiernos constitucionales. Uno de ellos el caso de Julio López, de Miguel Brun, de Iván Torres, de Solano. Tenemos varias causas que todavía no hay condenados los autores, pero que bueno, vamos a seguir andando, ¿no? Así que... Bueno, Nora también se refería ahí hacia otra vez el pedido que hace todos los jueves de la libertad a Milagro Sala. ¿Alguien? ¿Hola? Sí, alguien hoy cuando estábamos haciendo el video en vivo a través de Facebook de La Ronda, que se nos está haciendo costumbre, alguien decía, al fin Nora hablaste de Milagro Sala. Todos los jueves Nora pide la libertad de Milagro Sala. Todos los jueves. Pero bueno, nos vamos al último audio, que estamos corridos por el tiempo. Nora convocó a la marcha del próximo miércoles 1 a 3 meses del secuestro, desaparición y ahora sabemos asesinato de Santiago Maldonado. Ahora se va a hacer una marcha el día primero. Esperemos que va a haber seguramente algún comunicado de Sergio y la esposa y la familia de Santiago. Tenemos que esperar los resultados, no creer que todo lo que sale en televisión, en el diario, es así, ¿no? Que el juez salió diciendo, bueno, acá no hay marca de tortura y todos acatamos. No, tengamos paciencia, sigamos de cerca esto. Que no vaya a haber después ningún cómplice más de los que hubieron en el primer momento con el juez Otranto. Que no haya tapaderas ni complicidades más, que se diga la verdad. Santiago está muerto. Santiago no apareció con vida como pedíamos y como seguimos pidiendo aunque esté muerto. Que va a estar vivo entre nosotros. Entonces eso es la realidad. Que para que nunca más, pero si acá no hay los culpables a la vista, si no podemos mandarlos a la cárcel, estamos expuestos a que se repita cuando se le cante al gobierno de turno. Bueno, una advertencia que nos hace Nora desde su experiencia para tener en cuenta. Hoy, mientras en el después de la ronda, mientras tomábamos algo allí, en un bar, la tele nos mostraba el programa de Mauro Viale en A24, el zócalo de la noticia decía, con signos de pregunta, ¿Santiago Maldonado se ahogó en un pozo del río? A ver, vamos a ser claros con el asunto. Si Santiago Maldonado se ahogó solo, ¿por qué la gendarmería no dijo nada? Está probado, está en el expediente, que una docena de gendarmes seguían la escena. Hay varios testimonios y los mismos gendarmes lo admiten, que estaban viendo la escena de Santiago intentando cruzar el río. Si se ahogó solo, ¿por qué no lo sacaron del río y dijeron se ahogó? Porque no fue eso lo que pasó, claramente. No fue eso lo que pasó, sin dudas, ¿no? Pero bueno, seguimos con la tarea de instalar la cuestión de que se murió solo, ¿no? No, yo creo que hay que lo que va a dar por resultado, ¿cuánto tiempo estuvo en el agua? Ese es el problema. Si se descubre, porque hay peritos que dijeron cuerpo de Santiago, si estuvo todo el tiempo que dicen que estuvo en el agua, no presentaba las huellas dactilares ni otras cosas, ni otras partes que están intactas. Uh-huh. Quiere decir que ha sido retenido en su momento, en el momento de la captura, y luego sí arrojado al agua. Uh-huh. Y un cuerpo joven que no sabía nadar, con mucha ropa, no puede durar mucho en el agua. Lo que algunos de lo más notable sí. Que río arriba era. Claro, lo que algunos de los peritos que estuvieron presentes nos contaron sobre la primera etapa de la autopsia es que el cuerpo tenía mucha agua en órganos vitales, lo que, si bien esto no está confirmado, hace presumible que es bastante posible que Santiago haya muerto por asfixia por sumersión. Pero eso no implica de ninguna manera que la muerte haya sido porque se lo tragó un pozo. Y si se lo tragó un pozo, como decía Mauro Viale hoy, fue en el medio de una persecución de la gendarmería. Exactamente. O sea que la responsabilidad está clara de una u otra manera. De todas maneras, hay pericias que hay que esperar, que por lo que nos contaban, yo biología, la verdad me la llevé. Me llevé 5 materias en la secundaria, 2 veces biología. Pero me contaban algunos especialistas que hay unos análisis, ayer lo charlábamos con la Rayu Liliana Lanís en el aire de la retaguardia, algunos análisis a partir de muestras de plancton y de polen que se tomaron del cuerpo de Santiago, que analizando ese sector del río donde fue encontrado y las colonias de bichitos, para explicarlo de alguna manera más o menos rápida, se puede conseguir en la comparación si es la misma colonia de bichitos, como para saber si estuvo todo el tiempo en ese sector del río, o si no, puede suceder que dé negativo y que se llegue a la conclusión de que estuvo en otro sector del río y que después apareció ahí. Hay que esperar a las pericias, pero la responsabilidad de gendarmería está allí expuesta en el expediente y el juez Geralt se ha encargado de con mucha sutileza marcar que los sigue investigando por delito grave, lo dijo un par de veces, aquí hay un delito grave. Y así como el gobierno utilizó esto de que el cuerpo, en la declaración del juez de que el cuerpo no tenía golpes, también en esa misma declaración y en declaraciones posteriores, el juez dijo claramente, estoy investigando un delito grave, ¿sí? Bueno, nos quedamos sin tiempo, Víctor. ¿Algo que no pueda esperar hasta el jueves próximo? No, estuve en Buenos Aires hace unos días porque van a hacer un documental donde creo que Norita estaba invitada también. Uh-huh. Y Adolfo Pérez Esquivel. Ah, qué bueno. Sobre los juicios de la Junta. ¿Sobre el juicio de las Juntas? Exactamente. Mira, ¿el documental es sobre el juicio de las Juntas o sobre Adolfo? No, sobre el juicio de las Juntas. Ajá. Con la opinión de Adolfo, de Norita, y en el caso mío, y otros más, otros. Me imagino, ¿no? Ya conocemos tu opinión, nuestros oyentes conocen tu opinión, y si no, búsquenla en la página, que Víctor, que ha sido el testigo, uno de los testigos esenciales, el testimonio que más tiempo duró en aquella causa, 5 horas y media, estuvo allí dando testimonio, tiene una opinión particular sobre lo que significó aquel juicio, así que nos va a interesar. Bueno, las películas tienen un tiempo de chura que nos exasperan, pero ojalá que podamos verla pronto. ¿Quién la está trabajando, recordás? Está trabajando, fíjate vos que paradoja, ¿no? Los hijos de Gil La Vedra. Ah, mira. Sí, que han estudiado cine, sí. Sí. Que fue uno de los jueces de ese tribunal. Exactamente. Bueno, Ricardo Gil La Vedra. Muy interesante. ¿Nos contás la semana que viene un poco mejor? No, bueno, no. Yo voy a tratar de empaparme un poquito, porque más o menos esto fue medio superficial. Uh-huh. No mi relato, que fue bastante extenso, casi 2 horas, más de dos horas. Bueno, después les contaré. Dale, volvemos sobre eso la semana que viene. Chao, Víctor, gracias. Un abrazo, queridos, que estén bien. Chao, Nati. Nos encontramos la semana que viene. La edición de los audios y la grabación de la ronda de hoy fue como casi siempre, pero está volviendo en su plenitud, de Pablo Giacobbe. Nos encontramos la semana que viene. Chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.